Ahora sí recibimos al contador Gabriel Esmale, doblemente presentado. Gabriel, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Hola, Jorge, ¿cómo estamos? Por si agarrábamos alguno dormido, ¿no? Lo presentamos dos veces. ¿Cómo anda, mi amigo? Muy bien, todo tranquilo. Bueno, me alegro. A cuidarse esta semana, A cuidarse. Digo, la salud, fundamentalmente. Tanto frío, tanto sí, frío. Usted sabe que estuve hablando, llevé a mi hija, con algunos problemitas respiratorios, a una neumonóloga, que trabaja en el hospital italiano, una especialista, digamos, ¿no? Dice, esto voy a hacer, digamos, voy a hacer un comentario personal, pero que sirve, digamos, para los demás, ¿no? Me decía el jueves, viernes de la semana pasada, que esta semana, la que estamos transitando, es una de las semanas que están consideradas que va a haber mayor índice de problemas respiratorios en la República Argentina. Que hubo un pico en abril, otro en mayo, y que esta semana precisamente estaban esperando otro pico de problemas de contagios de gripes y demás, ¿no? Me dice, y además esto fue lo que me llamó la atención, ¿no? Me llama sumamente la atención que no hayan adelantado las vacaciones de invierno, me dice. Porque generalmente las vacaciones de invierno están pensadas para eso, en realidad, no para tener un descanso a mitad de año, sino para aislar a los chicos y a los docentes de la una época de contagio de enfermedades respiratorias, cosa que no sabía tampoco, ¿no? Pero bueno, así que a cuidarse, mi amigo. En el medio de todo eso, se supo ayer que el gobierno autorizará a partir de agosto que las empresas de medicina prepaga aumenten un 7% las cuotas. Ajá, bien. Usted le viene todo bien. Sí, bueno, ya que vos te das en tema salud. Con esta suba, el valor de las cuotas, ¿no? Las prepagas y las clínicas, sí, escucha esto, sí, podrán compensar las subas salariales que el gremio de sanidad todavía está negociando. Está claro, ¿no? Sí. Para el amigo oyente que siempre nos pregunta por sanidad, todavía están negociando. El convenio de sanidad venció el pasado 30 de junio, ¿no? Y este aumento que le autoriza el gobierno a las prepagas, se trata del tercer aumento en el año. Fue un 4% en marzo, un 6% en junio, ¿sí? Que en gran medida fue para compensar desfasajes anteriores, y un 7% a partir de agosto. Ahora, si nosotros ponemos bien todos los aumentos uno sobre el otro, no está dando que de punta a punta los aumentos en la medicina prepaga fueron del 28,6. Acordate este número, ¿eh? 28. Sí, sí, sí. No obstante, las clínicas, los sanatorios, e inclusive alguna empresa de medicina prepaga considera que estos aumentos van a ser insuficientes producto de los mayores costos en la salud. Para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando, se estima que las prepagas cuentan con más de 4 millones de afiliados en la República Argentina. Ajá. Está claro, ¿no? Sí, sí. Y según el monto del aporte, esos empleados cubren el valor de la cuota con lo que le descuentan al recibo de sueldo o bien deben pagar una diferencia. La cuestión es esta, se viene otro aumento de la prepaga. Pues fíjate que un matrimonio hoy, para tener, de acuerdo al plan que tenga, la cuota de la prepaga anda entre 3.000 y 5.000 pesos por mes. ¿Sí? Con lo cual, este aumento del 7% a partir del mes de agosto es un número que va a tener su impactito en el bolsillo para aquellos que tienen precisamente una prepaga como obra social. Bien, bien. 28% sanidad todavía no cerró, pero sí cerró, ¿sí? En el día de ayer cerró seguridad, un poquito por arriba del 30%. Pero hay un número que por estas horas vienen varios indicadores claves y se están juntando, que es el 28. Vos fíjate que 28 es lo que salió, que es la población bajo la línea de pobreza en la República Argentina, dato también que salió ayer a la noche, hoy en la mañana. Exacto. 28 también es la inflación anual medida por las consultoras que releva el Congreso, dato que salió ayer a la tarde. 28 es el aumento promedio en las paritarias, producto de ese famoso techo que puso el gobierno. Ahora bien, este porcentaje crea la sensación de que la carrera entre precios y salarios está empatada. Pero esa igualdad no es más que una ilusión. La economía tiene diferentes velocidades y es difícil adquirir conciencia del ritmo al que se mueven todas las variables económicas. El 28% de los salarios crea una idea de movimiento, pero no de crecimiento. Las remuneraciones medidas en dólares tuvieron un aumento, pero por el efecto combinado de inflación y atraso cambiario, no por otro motivo. Con costos en alzas, las empresas han frenado la inversión y por consiguiente la creación de empleo. Esa nominalidad en la que los sueldos suben, las asignaciones a las personas suben, los subsidios suben, no crea los mejores resultados. Que la pobreza haya crecido más de un punto en la República Argentina revela precisamente desbalances que ninguna estadística logra disimular. ¿Qué decimos esto? A ver, si los salarios suben un 28%, si las asignaciones suben un 28%, si los subsidios suben un 28%, la lógica sería que haya menos pobre. Exacto. Entonces, ¿por qué hay más pobre? Porque los precios me suben más que el 28%. Es así de simple. Exacto. Y esto no se puede tapar. ¿Sí? Entonces, en sus distintas versiones, es lo que estamos tratando de demostrar, que si bien el 28 a priori resulta un número muy lindo, por decirlo de alguna forma, como las demás variables crecen por lo menos en igual sentido, es por eso que hoy tenemos el titular de que ha crecido la pobreza en la República Argentina y que la pobreza ronda en torno al 28%. Bien. Ese es como temita. ¿Cómo andamos de tiempo? Andamos bárbaro, tío. Sí, andamos, José. Mejor que el dólar. Mira, era uno de los dos temas que teníamos para ahora. ¿Sí? Vamos a hablar del dólar. Yo diría que en la recta final de la gestión, ¿sí?, todas las acciones que está instrumentando el gobierno, ¿sí?, ¿cómo ponerlo, no?, están teniendo un resultado distinto al esperado, por lo menos. Se está tratando de, diría, un fracaso en alguna de las medidas que se están tomando, y esto está poniendo de manifiesto algún que otro grado de ineptitud en la administración K para afrontar la recesión económica que afecta a la Argentina desde hace varios meses. Un caso concreto es precisamente lo que está sucediendo con el dólar blue, que ayer, por primera vez y luego de un salto de 20 centavos, superó la barrera de los 14 pesos, cerrando a 14,05, que es el valor más alto en lo que va del año, y esto no ha hecho más que crecer la incertidumbre de forma extrema para el futuro inmediato de la economía. Una de las explicaciones, ¿sí?, que se puede dar y que se han escuchado es que hubo una oleada de compradores de billetes verdes ante los rumores de más restricciones a las operaciones. ¿Entendés? Entonces, donde se empezó a correr la bola que iba a haber más restricciones a lo que es la compra de dólares, muchos se apuraron a ir hacia ahí. Exacto. Y tratar de comprarlo ahora. En realidad, para entender la profundidad de lo que está sucediendo, hay que ir mucho más allá de lo que sucede con la compra y con la venta con extranjera. Las razones hay que encontrarlas en factores económicos que llevaron a que el país esté en recesión, sumado a una alocada emisión monetaria que está haciendo el gobierno para financiar, diría, su gasto, especialmente estos agujeros fiscales que está teniendo en épocas electorales. Emitir billetes argentinos sin respaldo en el sistema productivo no solo genera presiones devaluatorias, sino que además convierte a la moneda nacional, diría, en mero cartón pintado, y esto impacta de lleno en el poder adquisitivo, especialmente del poder adquisitivo de la clase media y de los sectores más populares. A esto agregale que las tasas de interés de los plazos fijos se encuentran hoy por debajo de la inflación real. Entonces, por eso, para cuidar los ahorros, cada vez más ciudadanos recurren al mercado informal para hacerse de la divisa norteamericana. Y además, Jorge, estamos en principio de julio, y nosotros lo veníamos marcando. ¿Qué veníamos marcando? Que veníamos trayendo récord de plata en plazo fijo. Sí. Y sí, habíamos sí. dicho que guarda que entre julio y agosto mucha esa plata va a salir, ¿y a dónde va a ir? Era de esperar que... Al dólar. Y la mayoría iba a ir al dólar. La mayoría, aparte puede ir al consumo, está claro, ¿no? Pero sí. La mayoría va al dólar. Sí, lo venís diciendo hace rato. Hace rato que lo vengo diciendo y lo sí. que está pasando ahora. Exactamente. Los depósitos plazo fijo en pesos, yo diría que hoy están en el centro de la escena financiera, tanto, pues yo diría, por su volumen como por su futuro. las dos cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Estas colocaciones aumentaron en los primeros 6 meses del año un 28%. Y si medimos junio contra junio, es decir, junio del 15 contra junio del 14, uh-huh, aumentaron un 40%. Entonces, los plazos fijos del sector privado están y han vivido un boom, ¿sí?, que en lo que va del año, al calor de una creencia generalizada, tanto de ahorristas grandes como pequeños, donde se cree que las tasas de colocaciones en pesos le venía ganando a lo que fue la suba del dólar en estos meses. Uh-huh. Es decir, el que puso un plazo fijo en enero le ganó a la suba del dólar, si lo medimos, enero-junio. Uh-huh. Ahora, como la expectativa es que el dólar suba y que suba por arriba de lo que es la tasa de plazo fijo, muchos están retirando la plata, ¿sí?, y están yendo a comprar hoy. Bien. De ahí donde están las distintas presiones, inclusive para el dólar paralelo. No mucho más al respecto, no quiero dar muchos números, pero un punto adicional a tener en cuenta en esto es que la mayoría de las colocaciones de plazo fijo siempre se dieron en niveles de 30 y 60 días y hay una cantidad de vencimientos acumulados que precisamente empiezan a caer por estos momentos. Bien. ¿Sí? Bien. Ahora bien, terminamos este tema. Me voy a tratar de ir despacio con... A ver si entendí bien o interpreto bien. Digamos, usted dice que si se vienen más restricciones al dólar, la gente va a resguardarse más en el plazo fijo, digamos. No, lo que yo estoy queriendo decir es esto. A ver, primero, ¿por qué crecieron los depósitos a plazo fijo en la Argentina? Los depósitos a plazo fijo en la Argentina fue porque se sabía que el gobierno no iba a mover el dólar oficial ante las elecciones. Bien. Entonces, la tasa que me paga el plazo fijo era más que el porcentual que iba a tener el aumento del dólar prepaso. ¿Está claro? Sí, sí. Cuando es la sospecha generalizada de que el próximo gobierno, sea cual sea el color que tenga, vaya a tener que devaluar y esa devaluación supere lo que sería el porcentual que pagan los plazos fijos, muchos de los que hoy están posicionados en esa forma de ahorro retiran los depósitos en pesos y tratan de posicionarse en verde para ganar con la futura devaluación que haya. Bien. Eso está ayudando a la presión sobre el dólar blue que tenés. Primer punto. ¿Sí? Uh-huh. Segundo punto, una cuestión psicológica. Cuando ayer se empieza a correr la bola de restricciones, de mayores restricciones a la compra de dólares, de presiones judiciales inclusive con lo que se denomina el contado con liqui en Argentina, que es la forma de hacerme de dólares billetes comprando bonos o a través de los bonos, uh-huh, empieza a haber una sensación de que algo va a pasar con el dólar. Entonces, ante las perspectivas de que algo vaya a pasar, yo qué trato de hacer, posicionarme hoy. Uh-huh. Con lo cual ahí tenés un factor psicológico que también está influyendo en estos días de prepaso para que el dólar suba. Bien. Las tensiones van a seguir estando. Bien, bien. Bueno, tomemos nota. Sigamos, Gabriel. Un temita que rebotó y que inclusive fue noticia de los amigos de InfoM. A ver. El tema de los postnet. Sí. Bueno, el día miércoles no lo quisimos hablar porque el temita estaba muy fresco y queríamos ir a charlar con algunas personas, algunos comerciantes de la barría, a ver qué opinión tenían. ¿Cómo viene esto? En una sentencia, diría yo, judicial, que encendió alarmas en los comerciantes, la justicia rechaza un pedido de inconstitucionalidad a una reglamentación de la AFIP, que determina la obligatoriedad de aceptar el pago con tarjeta de débito para todas las operaciones. Uh-huh. Los jueces, diría, de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, se apoyaron en un caso similar en el que una persona había denunciado que la norma violaba sus derechos. La polémica sobre este punto es larguísima, Jorge. Ajá. Porque si bien el fallo mencionado es apelable, yo creo que si uno es comerciante tiene que ir adaptándose a estos requerimientos, ya que también avanzan en el Congreso de la Nación distintas leyes apoyando esta forma de pago, ¿sí?, y que sea exigible y que esté habilitada en todos los negocios, salvo poquísimas excepciones. Ahora bien, esta resolución general de la AFIP es del año 2001. Está claro, ¿no? Sí, sí, sí. 2001. Sí. Se basa en una norma emitida en la época de Domingo Felipe, cuando Domingo Felipe Cavallo era ministro de Economía. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del famoso tema de bancarización, estamos hablando de Corralito, que quede claro. Sí, sí, sí. Es sí. de aquella época. La exigencia de utilizar este sistema rige para todos aquellos que realicen operaciones de venta de bienes con consumidores finales o presten servicios de consumo masivo. Sin embargo, muchos comerciantes se resisten a implementarlo. Por un lado dicen que es ilegítimo obligarlo, sino que además es un servicio privado, porque yo tengo que contratar a una empresa privada, que a su vez es tiene un porcentual que me están cobrando y que es alto. En relación con este último punto, la principal queja radica en que las comisiones que cobran están en torno del 3%, cuando en los países desarrollados la comisión es del 0,5%. A esto, en la Argentina, le tenés que agregar los cargos por el servicio de Postnet. Este tema explota, o sea, si bien la norma está desde el 2001, y es, repito, es una norma de AFIP, AFIP en sí en ningún momento hizo mucha presión o controles en ese sentido. El tema explota cuando en el verano la Agencia de Recaudación de Buenos Aires, ARBA, recorrió los distintos puntos turísticos y empezó a exigir que se cumpla esta norma de AFIP. Fíjate vos qué berenjenal, ¿no? ¿Está claro? Sí, sí, sí, sí. Cuando ARBA sale por la costa a controlar esto, comprobó que el 80% de los comercios no contaba con un sistema habilitado que le permita a los clientes abonar sus compras a través de tarjeta de crédito o de débito. Como ARBA sale, paralelamente la AFIP tuvo que ratificar que todos los establecimientos deben aceptar esta forma de cancelación y que además no pueden haber diferencia en el precio si pago en efectivo. Es decir que no me pueden vender a un precio más bajo por el pago en efectivo. La realidad es que mantener el Postnet implica una erogación mensual importante, además hay que sumarle las comisiones que cobran las empresas que brindan el servicio, y a esta quita se le suma otro factor, no menor por cierto, como son los plazos para hacerse el dinero, lo que puede traer complicaciones al momento de tener que pagar el alquiler del local o diferentes servicios. Colocar un dispositivo para cobrar con tarjeta de crédito y o débito implica un gasto que, depende del tipo de aparato y de la empresa que se contrate, termina redundando en no menos del 5%. No menos del 5%. Pero por otro lado, también es cierto que desde el momento que pasás la tarjeta, el dinero tarda no menos de 72 horas en acreditarse en tu cuenta. Entonces, una cosa que yo reciba el billete hoy en la mano para poder pagar mis cuentas, y otra cosa es que la venta la hago hoy y yo la plata recién la reciba a las 72 horas. Bien. En este sentido, muchas cámaras de comercio están señalando la necesidad de que el gobierno tome alguna medida, ya que si van a, si van a llevar adelante el cumplimiento de esta norma, que va a ser una norma obligatoria y la van a controlar, se ven en la necesidad de que las comisiones sean más bajas. No te estoy diciendo de llegar a un nivel de un servicio gratuito, ¿está claro, no? Sí, sí. Sino que el gobierno, de alguna otra forma, regule las comisiones que se cobran por este servicio. Bien, bien. Bueno, Gabriel. Jorge, nos vemos el día viernes. Nos encontramos el viernes, si le parece. Dale. Le mando un abrazo grande, muchas gracias, mi amigo. Hasta luego. Hasta el viernes. Gabriel Esmale, la columna económica en nuestro En Línea Noticias.